todo pude encontrar el secreto de paz hasta el día en que vine a Cristo Jesús. Él curó mis heridas, Él pudo cambiar mi tristeza y dureza en amor. Hoy yo quiero servirle por siempre, sus pisadas yo quiero seguir, quiero andar junto a Él en la muerte y por siempre en su gloria vivir. El secreto de paz hasta el día en que vine a Cristo Jesús. Él curó mis heridas, Él pudo cambiar mi tristeza y dureza en amor. Hoy yo quiero servirle por siempre, pisadas yo quiero seguir, quiero andar junto a Él en la muerte y por siempre en su gloria.